de medios, diario digital, en el despacho de la comisario de San Antonio Este, la señora Josefina Colipe, que nos atiende como siempre en su despacho. Comisario, como siempre, gracias por la amabilidad de hacer unos minutos y un espacio en su labor para atendernos. Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Quisiéramos saber cuáles son los últimos hechos, si es que han sucedido cuestiones que tienen que ver con lo delictivo aquí en San Antonio, si nos puede dar un panorama de eso. Sí, lamentablemente nunca nos falta trabajo a nosotros. Tuvimos este fin de semana, dentro de todo tranquilo, el día lunes, tuvimos dos hechos delictivos con dos personas detenidas en dos causas distintas. La primera, le han dado mucha difusión, es el tema de violencia familiar, que se culminó con la detención de una persona por amenazas calificadas, daño y desobediencia judicial. Esta persona estuvo detenida hasta ayer en esta comisaría, donde fue trasladado al juzgado de instrucción número 2 de Viedma y recuperó la libertad. Otro hecho fue víctima un menor de 13 años que fue abordado por dos individuos, un mayor y un menor, quienes intentan sustraerle una campera. Esto todo fue entre el lunes 31 y el martes primero. Este último hecho fue en horas de la madrugada. La mamá de este menor sale en defensa de este chiquito y es agredida físicamente con un golpe de puño por uno de los individuos, que son apresados por personal policial. Esta persona también fue trasladada a Viedma, detenida por robo, casi flagrante. Después tuvimos un hecho delictivo en el barrio Magisterio, donde fue lamentablemente damnificado un bañero acá de la zona, que en horario de tarde, de la siesta, estaba trabajando. Comisario, en cuanto al tema de violencia familiar puntualmente, aquella persona que necesita un asesoramiento, ¿se puede acercar a la comisaría? ¿Hay un lugar que atiende estas situaciones en esta dependencia? Sí, es la única dependencia en la provincia que tiene a cargo la oficina tutelar una licenciada en servicio social, que es la comisaria Mercedes Estrada, que lamentablemente para ella y para nosotros el trabajo, la demanda es muchísima. Ella atiende a la mañana acá en esta comisaría los casos de violencia familiar y a la vez es la representante de la UEL en San Antonio, así que también participa en las audiencias del Juzgado de Paz. Vale decir que aquella persona que sea víctima o que tenga algún familiar que sienta estas opresiones, por decirlo de alguna manera, puede acercarse tranquilamente y aquí va a recibir asesoramiento. Exactamente, la licenciada trabaja mucho en este tema, es una persona muy comprometida, que conoce muchísimo el medio, hace muchos años que está acá, así que no tengan reparos en acercarse y consultar. Sabemos que la Brigada Canina está trabajando también por estos días mucho, ¿qué puedes referirnos al respecto? Los dos canes que tenemos están trabajando actualmente en los controles, básicamente de micros de larga distancia, en operativos que hacemos en la calle, y también estamos haciendo los fines de semana control del tren en el arribo a la localidad y el día lunes también. Si bien es un poco promisorio hablar de balances, pero desde el momento de la inauguración hasta aquí, imagino que el balance con la brigada debe ser positivo. Estamos trabajando, falta los perros, como cualquier integrante de la fuerza, siempre necesita capacitarse. Tenemos previsto para el mes en curso el arribo de un instructor para seguir capacitando al personal policial y también adiestrando a los canes. Actualmente son 4, 2 de los cuales son muy pequeños todavía, que son los Lujón, que van a ser adiestrados en búsqueda de personas, pero todavía no cumplieron la edad que aconsejan los especialistas para ser adiestrados. Queremos agradecerle como siempre estos minutos para poder dialogar con el medio y como siempre lo que necesite la dependencia hacer saber, estamos a disposición de ustedes. Gracias a ustedes y vuelvo a reiterarle, agradezco mucho el respeto con lo que me tratan. Gracias, comisario. Hasta luego.